Y este cuento es internacional, de la mafia. Cuento de internacional, porque me estoy preparando para... Ahí en el Mundial de Fútbol andaba una señora de Costa de Marfil, ¿viste que son oscuros? La gente de Costa de Marfil estaba con un changuito en un banquito, una criaturita también negrita, y le estaba echando viento con un abanico, porque hacía mucho calor ese día. A paso un gaucho de los nuestros que andaba ahí también en el Mundial, dice, señora, si no le echa querosén, no va a prender eso, ¿eh? ¡Cuentos internacionales! ¡Escucha! Estaba Leroy, un negro de la mafia. ¡Uy! Estaba en su lúgubre departamento sacándose la mugre de las uñas con un cuchillo con 30 centímetros. Aparecen dos de la mafia trayendo un tipo que venía pataleando y dice el jefe que a este lo violé porque se ha estado queriendo hacer loco con la novia del jefe, y el jefe dice que vos lo violé, Leroy. Así que aquí te lo dejo. Si dejaron ahí, ya me termino de hacer la manicura y ya lo voy a violar. Lo tiran al tipo, y el tipo con su mano mafioso dice, don Leroy, no me va a querer violar, ¿no? Dígame cuánto cuesta su trabajo, que yo voy a gritar todo, pues déjeme ir, no me va a violar. ¡Quédate ahí! Ya te voy a atender. En eso aparecen dos mafiosos más que traen a otro. Dice el jefe que a este le saque los ojos y le corte la lengua, porque la estaba chamullando a la novia y no quiere ni que la mire ni que le hable nunca más. Y que sácale los ojos y corta la lengua. Ponemos la parte del otro, que ya enseguida lo voy a violar. ¡Ey! Estaba ahí, che. Llega con un tercer tipo, dos mafiosos más. Y dice, dice el jefe que a este le corte las piernas y le corte los brazos porque andaba vendiendo juego en la zona nuestra y no quiere que camine más ni que pueda vender nada más. Córtale las piernas y los brazos. Ahí tíralo también, ya lo voy a atender a los tres, Cuando se van los mafiosos, el que ha ido primero le dice, don Leroy, con todo respeto, yo soy el que tiene que violar, no se me quiere confundir, ¿eh?